el café mañanero. Latinos FM rinde en este mes. Latinos FM rinde en este mes un homenaje a todas las madres del mundo. Vive la actualidad con el café mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el café mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero y lo hacemos como de costumbre. Primero, dando cuenta del tiempo que nos acompaña. Tenemos 19 grados centígrados para arrancar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 26, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Calor de mayo es lo que estamos sintiendo, sobre todo al mediodía en España, en la mayor parte del territorio nacional, en el caso de la costa mediterránea, arrancando la jornada de este miércoles con 19 grados centígrados y alcanzando una máxima de 26, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Un poco de nubosidad, pero en general vamos a tener un día completamente soleado. Así viene este miércoles. Avanzamos inmediatamente con los principales indicadores económicos. Atención a las cotizaciones de el euro respecto al dólar y las divisas latinoamericanas. Escuchamos a Mayerle Urrego. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estos son los principales indicadores económicos para hoy, 8 de mayo de 2024. Así amanece el dólar respecto al euro. El euro se cotiza. Bueno, tenemos algún inconveniente. Mayerly, a ver si recuperamos. Es a 1,7 con una tendencia a la baja de menos 0,13%. Libras esterlinas por euro amanece a 0,8, tendencia al alza de 0,05%. Franco suizo por euro amanece a 0,9, tendencia a la baja de menos 0,05%. Rápidamente nos vamos al comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional. Está a $82.800 por barril, con una tendencia a la baja de menos 0,43%. IBEX 35 con su jornada con 11.080,9 puntos, con una tendencia al alza de 1,49%. Nos vamos a los tipos de cambio en América Latina. Euro peso argentino amanece 946,05, tendencia a la baja de menos 0,13%. Euro real brasileño a 5,4, tendencia a la baja de menos 0,15%. Euro peso chileno está a 1006,7, tendencia a la baja de menos 0,12%. El euro peso colombiano amanece a 4176,2, tendencia a la baja de menos 0,14%. Euro peso mexicano amanece a 18,1, tendencia a la baja de menos 0,04%. Euro a sol peruano amanece a 4,0, tendencia a la baja de menos 0,16%. Euro peso uruguayo amanece a 40,9, tendencia a la baja de menos 0,67%. Euro dólar canadiense amanece a 1,4, tendencia a la alza de 0,07%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayarle. A propósito del plano económico, acostumbramos también a compartir un titular y hoy lo encontramos en la agencia Europa Press. Destaca que el BBVA podría ofrecer una parte en efectivo para mejorar su propuesta de fusión con el Banco Sabadell, según los analistas. Vamos ahora a las noticias más importantes del día. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Iniciamos el repaso de la actualidad en el Café Mañanero con el fiscal general del estado Álvaro García Ortiz, que considera que la sala tercera del Tribunal Supremo ha cambiado ahora su jurisprudencia, introduciendo otros criterios diferentes a los que marca específicamente el estatuto tras anular este martes el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, después de que el pasado mes de noviembre el mismo tribunal ofreciera desviación de poder por su parte en el nombramiento previo a su antecesora como fiscal togada. Esa es la noticia que vamos encontrando hoy en el plano de la actualidad, pero tenemos también otros hechos noticiosos. El repaso de la actualidad en el Café Mañanero, en el ámbito laboral y la crónica de sucesos, destaca que dos obreros de la construcción han muerto en la mañana de este martes al derrumbarse dos forjados de unas 10 toneladas de peso de un edificio en obras en el distrito Fuencarral, mientras que un tercer trabajador se encuentra herido con fracturas en ambas piernas. Los hechos han ocurrido sobre las 11:15 de este martes en la calle Lezama con Yodio, cerca de la avenida Cardenal Herrera. Eso es lo que informan fuentes de emergencias de Madrid. Esto en la crónica de sucesos. Vamos también a las noticias más importantes en materia de inmigración. La actualidad en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha defendido este martes el Pacto Migratorio Europeo, que ha dicho que era necesario un acuerdo realista y pragmático. Sin embargo, ha reconocido que las soluciones no son perfectas, pero sí razonables y compartidas. Una más en materia de inmigración, la Iglesia Española pide vías legales y seguras para migrantes el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y la atención a menores no acompañados. Seguimos repasando la actualidad. En lo que tiene que ver con el apartado internacional, en lo que tiene que ver con Gaza, tenemos también encontramos hoy la crónica internacional, en particular, repito, en la guerra de Gaza. Sí, Estados Unidos detuvo el envío de bombas a Israel por temor a la ofensiva en Rafah que se está llevando a cabo. Hay que decir que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que el anuncio de Hamas aceptando una propuesta de alto el fuego en Gaza buscaba torpedear la entrada de sus fuerzas a Rafah y ha añadido que esto no ha ocurrido. Continuamos rebasando la actualidad a nivel internacional, en este caso en el contexto latinoamericano. El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió que Washington sancionará a quienes faciliten la migración irregular. El tema se abrió en una reunión ministerial en Guatemala, en la que asistieron 11 cancilleres y altos funcionarios de países de la región. Sobre la jornada, el canciller de Guatemala, Carlos Romero Martínez, dijo que se revisó a profundidad el fenómeno migratorio. ¿Habrá sanciones entonces para quienes faciliten la migración regular? Es lo que ha advertido Estados Unidos en esta cumbre migratoria que se celebra en Guatemala. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que son los deportes. Adolfo Jiménez del Río está listo con el avance de la actualidad. Nuestro segmento que va sobre los últimos tres cuartos de hora de nuestro programa. Y en este caso empiezan con la Champions. Ya tenemos el primer finalista. Hoy turno para el Real Madrid. Es decir, la otra semifinal donde está el Real Madrid. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial, y en donde anoche, en París, en el Parque de los Príncipes, en la sede del PSG, del equipo de Kylian Mbappé, el Dortmund impuso su talla y marcó un golazo que le dio pie para que en el resultado global 0-2 le permita estar ya en la gran final de Wembley del 1 de junio, y a la espera del resultado de esta noche, donde saldrá su rival, de un señor partidazo que esperamos ver de entre el Real Madrid y el poderoso Bayern Múnich. Recordemos, quizá una final anticipada, porque lo darán absolutamente todo. Eso sí, el Real Madrid tendrá algo a favor, el Santiago Bernabéu, que será una olla de presión, y en donde indudablemente ha habido magia en los últimos Champions, ya que es su competición fetiche y donde prácticamente todo cambia, absolutamente todo, y parece ser que el Real Madrid siempre se viste de gloria. Podrá repetirlo en esta semifinal y estar acompañando al Dortmund en la gran final del 1 de junio. Continuamos con el ciclismo, porque ayer también vimos tremendo remate de etapa en el Giro de Italia, y es que las grandes competiciones de ciclismo tienen eso, emoción máxima hasta el último metro, hasta el último centímetro, hasta el último milímetro de la línea, y en donde vimos también al colombiano Fernando Gaviria estar en la pelea. Y para hoy tenemos una etapa interesantísima de mucha montaña. Continuamos con Colombia, que está peleando en la ronda clasificatoria del Master 1000 de Roma, con María Camila Osorio y Galán. Asimismo, tenemos muchas más noticias en el Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente también con Carlos Angulo, que nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, la comunidad valenciana alcanzará al ritmo actual los actuales objetivos en energías renovables para el año 2174. Y esto fue el demoledor informe por parte de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector Energía, criticando la situación actual de la comunidad con respecto a las conclusiones que se extraen de la instalación de energías renovables en los últimos años en el territorio de la comunidad valenciana. Este tipo de informes busca reducir la burocracia, acelerar el despliegue de nuevas fuentes de energía que sean y supongan el 70% de la potencia instalada hasta la fecha. Gracias, Carlos. Y avanzamos en el Café Mañanero con la parte musical, nuestro saludo musical. Un poco de salsa. El maestro Gilberto Santa Rosa. Esta canción se titula Mamabuela. Escucha, familia, esto es muy importante. Ya sabes que estamos celebrando el mes de las madres y con Correos y Western Unions podemos perfectamente celebrarlo a ritmo de salsa. Envía dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Así de sencillo como lo escuchan. ¡Qué bien! Gilberto Santa Rosa, que estará de gira por territorio español el próximo mes de julio. Lo más importante, podemos ir gratis. Cortesía de Western Union y correos. Ya sabes cómo es la cosa. Enviando a través de Western Union desde las oficinas de correos. Es una promoción hasta el 31 de mayo. Todo esto con motivo del mes de las madres. Y válido para envíos a Latinoamérica. Qué afortunados somos, ¿no? Felicidades para todas las madres. En nombre de Western Union, correos, bueno, toda la familia, toda la familia latina. Todavía quédate un ratito más y lleva la ley al compás, al son de mi mamá abuela. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. La presentamos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descarga la aplicación, es gratis. Entra a iqualo.com. Puedes abrir cuenta bancaria con el pasaporte, acceder a microcréditos, préstamos y muchos servicios más. Descubre Iqualo. Aquí están las noticias más importantes del día en materia de inmigración. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Irma Sáenz, ha defendido este martes el Pacto Migratorio Europeo, que ha dicho que era necesario un acuerdo realista y pragmático. Sin embargo, ha reconocido que las soluciones no son perfectas, pero sí razonables y compartidas. Por otra parte, un total de 686,000 personas se encuentran en situación irregular en España, por lo menos hasta fecha de 2023, según estimaciones de la Fundación de las Cajas de Ahorros, Funcas. Habida cuenta del incremento de la población extranjera puesto de manifiesto por parte de fuentes estadísticas en 2023 y la tendencia creciente en el número de inmigrantes en situación irregular observadas en los últimos años, no es arriesgado suponer que la cifra total de esto se sitúa en la actualidad por encima de 700,000, añade la entidad en un comunicado. Por otra parte, también contarles que Mónica López Martín y Mauricio Valiente han sido designados directora y director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, por parte de la Asamblea de la organización. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con Mireia Company. También daremos cuenta del tema político del día, el calendario y mucho más. El Café Mañanero es inmigración. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles.

publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Me tienes sin cuidado. Si un día despierto y ya no estás aquí a mi lado. Fue suficiente. Yo ya olvidé tu juramento. Tengo una rosita en lento para sacarme el clavo que llevo dentro. Hey, de este relajo ya no queda nada. Se acabó lo que se da. Lo que tú se puede arreglar. Tantos problemas, tantas pendejadas. Dos amigos y una dama. Y con esto se tiene que arreglar. O le cantas tú. Bueno, la canción se acaba así de rápido, ¿eh? Cuando uno menos imagina, ya se termina. Es lo que nos está compartiendo el maestro Carlos Vives y Silvestre Dangón. Mi corazón. ¿Le cantas tú o le canto yo? Es el ritmo que se escucha a esta hora en el Café Mañanero de Latino CFM, originando desde España para toda Europa y el mundo entero, con la actualidad y el entretenimiento. Y en el entretenimiento destacamos esta canción que nos están compartiendo Carlos Vives y Silvestre Dangón. Los vimos juntos en el Festival de la Leyenda Vallenata, que acaba de pasar, y ponía a consideración de todos sus seguidores esta canción. Un verdadero regalo, se habían hecho esperar, se estaba echando de menos una colaboración. ¿Qué era lo que pasaba entre Silvestre y Carlos Vives, que no había una colaboración? Pues aquí está, se acabó la espera, tú o yo. La verdad es que vamos a encontrar en el videoclip todo el ambiente tropical que se merece una canción de estos dos artistas. Son completamente tropicales. Y sienta muy bien por acá cuando estamos despuntando ya la primavera y adentrándonos en el verano. A las puertas tenemos el verano. Sí, sí. Bueno, esa es la música que nos acompaña por estos días en nuestra programación. Feliz día para todos. Gracias por seguirnos. Escuchan el Café Mañanero. Estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Rica gastronomía colombiana, empezando por la panadería, luego los platos típicos. También vamos a encontrar el menú diario. Y algo a destacar, una excelente atención. Don Arepo, abierto de miércoles a lunes. Tiene una carta muy extensa en cuanto a gastronomía colombiana. Dispone de terraza, comedor interior y sobre todo con muchas delicias, empezando por el mundo de las arepas. Don Arepo. Avanzamos en el Café Mañanero, ya está listo Adolfo Jiménez del Río, también tenemos nuestro monólogo de actualidad. Bueno, primero damos cuenta entonces de el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo también se suma con el calendario y así avanza la actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el tema político del día tenemos la fuerte condena en el día de ayer por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, contra el feroz aumento del antisemitismo en Estados Unidos y el mundo. Y es que en una ceremonia para rendir tributo a las víctimas del Holocausto, en momentos en que el ataque de Hamas contra Israel y la controversia sobre la guerra en Gaza han provocado violencia y retórica de odio contra los judíos. Estamos en riesgo de que la gente no sepa la verdad, fue lo que expresó Joe Biden en el día de ayer, refiriéndose a los horrores del Holocausto, en que unos 6 millones de judíos fueron asesinados por la Alemania nazi y sus aliados, y que este odio continúa profundo en los corazones de demasiada gente en el mundo. Y es que asimismo, los comentarios de Joe Biden en el Capitolio se desarrollaron como protestas pro-palestinas, algunas de las cuales han involucrado cánticos antisemitas y amenazas contra estudiantes judíos y partidarios de Israel, sacudiendo los campus universitarios de todo el país. Y que se produce mientras el presidente demócrata ha luchado por equilibrar su apoyo a Israel después del ataque de Hamas del 7 de octubre. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿esta expresión de apoyo realmente al pueblo judío por parte de Joe Biden es el primer paso para que Estados Unidos esté al frente de lo que se quiere solucionar en el problema entre Palestina e Israel? Y también nos preguntamos, ¿no es un llamado de atención por parte del gobierno de los Estados Unidos en voz de su presidente para decir que hay que dejar de atacar a los judíos y tratar mejor de solucionar el problema cuanto antes para que no haya conflicto entre estos dos países? Tema político del día. A propósito del tema político del día que abordaba Adolfo Jiménez del Río y el tema del antisemitismo, las protestas en los Estados Unidos, en particular en las universidades, y que Joe Biden ha ordenado que sean controladas de alguna manera. Si bien no se puede limitar el derecho a la protesta, pues tampoco se puede permitir que se bloqueen las vías. Hay que decir que este movimiento, porque existen estas olas de reacciones de la sociedad o de un sector de la sociedad. Universitarios de Madrid se han sumado a las protestas con una acampada contra lo que califican el genocidio de Gaza. Los estudiantes exigen que las universidades y el gobierno corten toda relación con el país sionista, es decir, con Israel. Las protestas que empezaron en los campus de Estados Unidos se han convertido en un movimiento global. ¿Dónde está el límite? ¿Y qué tanto escucharán estas reivindicaciones de los estudiantes? En este caso, los líderes mundiales y sobre todo los protagonistas. Israel, Benjamín Netanyahu, ha dado muestra de no escuchar mucho. Pero como se trata de un conflicto entre dos, el llamado tendría que ir hacia las dos partes. No solamente hacia Israel, sino también hacia Hamás, porque todo estaba tranquilo. Hasta que Hamás se le dio por incursionar en Israel y asesinar a unas 1.200 personas. Fue un ataque terrorista cruel. Y a partir de entonces, la reacción de Israel, que no se ha hecho esperar, y se ha llevado por delante a mucha población civil. Entonces, para detener esta guerra, para hacer pedidos, habrá que hacer un llamado a las dos partes en contienda. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, escuchamos ahora a Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias, no, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Cruz Roja, de igual forma que el 8 de mayo es conocido por ser el Día Mundial del Burro. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Recordamos en este miércoles 8 de mayo que entre las efemérides del día, a su vez es el Día Mundial de Concientización con respecto al cáncer de ovario, al igual que el día de hoy se están cumpliendo ya 54 años de la publicación del último álbum de la banda británica The Beatles, titulado Let It Be, que fue el álbum que se publicó justamente después de que Apple Records formalizara la separación de la banda, integrada por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, hace ya 54 años, siendo esto parte de los más resaltantes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Hombre, feliz día entonces del burro, ¿no? Un animal al que se le debe mucho por toda la utilidad que le ha dado, o por lo mucho que ha sido útil a la hora de transportarse los humanos a través de la historia. Se le tiene como bruto y yo pienso que inmerecidamente, ¿eh? A veces se utilizan ciertos calificativos para ofender a los demás. Como burro. Pero no, le debemos mucho a los burros. Un protagonista, entre otras cosas, de la obra maestra en la literatura española, Sancho Panza. El Quijote, ahí andaba en su burro. Fue el medio de transporte, por llamarlo de alguna forma, durante miles de años. Hasta que aparecieron los coches. Bueno, el caballo también. El caballo, sí, va un paso por delante del burro. Bueno, para todos los que montan todavía en burro, un saludo muy especial, ya que el burro no entenderá de nuestro saludo. Ahora hay quienes le hablan a los animales. En fin, es verdad que hay que tratarlos muy bien. Pero el burro no creo que entienda mucho. Le llaman por su... le ponen un nombre, alguna cosa. Y continuando en el Café Mañanero, vamos acercando a las 9 de la mañana. Vamos a tener hoy invitados. Está por aquí ya Mireia Company. Tenemos una entrevista. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, hoy nos traes una entrevista de esas especiales aquí en el Café Mañanero. Así es, hoy vamos a hacer esa radiografía a todos los trabajadores de las empresas. ¿Qué tal les va esa salud mental? Es algo que nos hemos puesto de manifiesto, sobre todo después de esas crisis humanitarias que ha sido el coronavirus, y es un tema esencial y fundamental para ver esa calidad humana. ¿Cómo estamos los trabajadores? La salud mental. Muy bien. Después de estos momentos oscuros que ha pasado la humanidad con el tema de la pandemia, bueno, se dijo que se iban a activar las autoridades sanitarias, que iban a ampliar la atención a la salud mental. Es uno de los grandes retos de la Organización Mundial de la Salud, prestarle atención a la salud mental, ¿no? Entonces hoy vamos a abordar este tema aquí en el Café Mañanero. Así es, ahora dentro de un ratito entrará la Fundación Salud y Persona para hablarnos todos estos retos y cómo trabajan ellos con todas estas empresas. Fundación Salud y Persona, para que lo tengan presentes. Muy bien, avanzamos en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Qué bien es el sitio para llevar a mamá. Estamos en el mes de mayo, celebrando el Día de las Madres, compartiendo con las madres de una forma muy especial. Y ahí está Restaurante Yacaré. Es una experiencia totalmente diferente en lo que tiene que ver con gastronomía internacional, especialmente con los sabores de Brasil y unas degustaciones de Ecuador. Restaurante Yacaré. Espectáculo muy importante el que ha ofrecido Chanel en la semifinal de Eurovisión. Lo califican de escándalo, posiblemente su mejor actuación. Qué bien, Chanel, recordemos representando a España en Eurovisión, hizo un buen papel y ahí está, ofreciendo espectáculos importantes, creciendo, no se ha detenido. Y avanzamos nosotros también en el Café Mañanero, cuando nos aproximamos a las 9 de la mañana, tendremos entrevista, también vamos a estar dialogando con la abogada Luz Piedrahita y vamos a estar repasando también los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, cómo viene la prensa hoy. Este es el repaso entonces de la prensa desde España hasta América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana y española a nombre de Íqualo. Recuerden, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descarga la aplicación, puedes abrir una cuenta bancaria con el pasaporte, además acceder a microcréditos, préstamos personales. Son muchos los servicios de Íqualo.